Mi nombre es Beatriz Payamán Levitureo. Soy nacida y criada acá en la isla de Kewe. Yo aprendí desde que falleció mi madre, que yo estoy trabajando 29 años en esto. Falleció mi mamá y quedé yo en eso, en el trabajo de ella. Yo sigo la medicina siempre. Cualquier enfermedad de repente naturales, enfermedades de repente de cualquier cosa que no lo, a veces el médico no da para eso, siempre las medicinas lo sanan. La medicina natural, las hierbas naturales siempre son mejores que estar inyectándose, pastillándose, son mucho mejores. Yo nunca perdí la antigüedad, las cosas que hacían los antiguos, porque cuando, según fue mi primer abuelo que vinieron de Osorno, la ascendencia no fue de acá. Después sí, nosotros somos de acá. Mis abuelos fueron de Osorno y vinieron a quedar acá en esta tierra. No lo sé cómo lo hicieron, pero comprarían, no sé. La cosa es que acá esto se vino a firmar la familia esa. Trabajó mis abuelos, serían los tatarabuelos, no sé qué serían esos antes. Después vinieron mis bisabuelos, mis abuelos, abuelas. Y de ahí fuimos quedando mi mamá. De ahí que la única que estoy quedando soy yo. Nadie más de la familia esa. No, porque mi mamá, ella nunca olvidó la cultura y lo que hacían los antiguos. Y entonces yo también como la ayudé a hacer eso y siempre me fijaba en todo y siempre me decía, son estos, son los otros. Tienes que hacerlo esto así, tienes que juntar tus hierbas, tienes que arreglarlo bien. Toda la medicina que lo hacían de antigüedad. Sí que algunas se están perdiendo ya, pero ahí de repente uno lo va recuperando. La gente viene acá, viene así de repente, trae cualquier enfermedad, ya puede ser una torcedura de hueso, dolor, estómago, que a veces los médicos no lo saben eso. Dolores cualquier cosa que sea, que no, el médico no lo da para eso. Me vienen a pedir ayuda aquí, pues yo ayudo en eso. Sí, acá la isla está llena de las plantas, los remedios. Pero eso lo sé para mí nomás. Eso ya es secreto. Sí, eso yo no lo doy al público. No, cada planta tiene su secreto para cuidar a la persona. Sí. Sí, hay las plantas, cuanto más verdes están, son mejores. Pero de repente también que las plantas, cuando el cristiano sí, no quiere sanarlo, igual se marchita, se secan. Uno conversa con sus plantas igual que conversa con sus pollos, con sus animalitos, es la misma cosa. Es lo mismo. El pasto, la hierba que sirve para que uno necesita, uno lo tiene que salir a buscar. A veces está viviendo, uno lo encuentra en los caminos, que está a la orilla de los caminos. Ahora como rozan eso que vienen las máquinas rozan, entonces ellos vienen por debajo. Y uno lo ubica todo, lo halla. En los montes, en las orillas, a veces están en las orillas de los caminos, encaminados. El pasto, la hierba que sirve para que uno necesita, uno lo tiene que salir a buscar. Cuando hay una persona enferma que no se quiere sanar, que está espiritual, tiene de repente, puede ser algún trastorno de susto, una cosa así, pues. Yo esto lo alivio con el puro juego y los remedios. Sí, le hago ese nombre a un cutupelle que se hace. Se hace el cutupelle con las varas, el juego, el mono. Y es con eso uno lo hace en la limpieza cristiano. Y con eso una o dos veces se repite. Y se sana. Se sana cristiano, se sana los niños, se sana la gente adulta, se sana la gente gente joven, así como ustedes. Sí, se han sanado. Yo se han sanado aquí porque nadie se ha quejado que no le ha hecho. Yo he cuidado mucha gente, mucho, mucho. El cutupelle para cuando está enferma la persona, cuando está mal del corazón, tiene algún presentimiento malo, que no duerme bien, de repente que está asustado, no sé, se cayó por ahí, o tuvo alguna pérdida de algún ser querido y no se recupera pronto, sí que hay que hacer limpieza. Cosa mucho que se pierden, porque la gente ahora cuando sale acá a la isla no quiere volver. Y entonces estamos quedando lo que estamos haciendo firmes nosotros, ¿no? Porque todo lo que se va no vuelve. No. Si acá antes no era así, pues acá había mucha gente en la isla. Y van quedando, ya decir las casas se cuentan ya. Acá era mucha gente, yo que cansé de conocer mi vecindad, no hay esa gente aquí, se fueron todos para el pueblo. Mi familia se han ido todos para el pueblo. Yo estoy aquí, la mayoría, yo estoy sola, tan solo con mi hijo que está ahí, que somos mi madre, hijo, mi nuera, mis nietas. Pero el resto, mis hijos están todos en el pueblo, mis hermanos están todos en el pueblo, mi familia, mis primas, hermanas que son, primos, todos en el pueblo, en Castro. Tan solo, y la tía que está al lado, una ancianita que tengo ahí. Esos somos que nosotros los únicos que hemos quedando aquí, ya de la familia mía. Porque esta es mi casa y esta es mi tierra y aquí estoy. Y aquí voy a quedar.